Solicitamos su atención. Leer favorece la concentración y alimenta la imaginación. Cuentos, poesías, relatos, ficción y realidad. Se inaugura un espacio libre y auténtico. Un programa diferente. Sala de lectura. Por Radio Comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3. Yo tengo un animal muy curioso. Es mitad gato, mitad cordero. Es una herencia que me dejó mi padre. Pero solo desde que está conmigo se ha desarrollado, porque antes era mucho más cordero que gato. En cambio ahora no, ahora es como si ambas naturalezas estuvieran bien equilibradas. Del gato tiene la cabeza y las uñas, y del cordero el tamaño, la figura, y de ambos la mirada salvaje, brillante. Al sol se hace un ovillo y ronronea, y cuando lo llevo al campo corre como loco, huye de los gatos y ataca a los corderos, y en las noches de luna, que son sus preferidas, le gusta pasear por el tejado. Por supuesto, es todo un espectáculo para los chicos. Los domingos por la mañana lo pongo sobre mi regazo y todos los chicos de la cuadra se paran a mi alrededor, en la vereda, haciéndome las preguntas más inverosímiles. Que por qué tengo un animal así, que si no se siente solo, ¿por qué no tiene cría? ¿Qué va a pasar cuando se muera? Yo no me esfuerzo por contestar, simplemente me limito a mostrar lo que poseo. Una vez me trajeron un gato los chicos, y en otra oportunidad dos corderos. Los animales se miraban entre sí con ojos de animales. Pero resultaba evidente que cada uno aceptaba la existencia del otro como un hecho divino, como una realidad dispuesta por Dios. Acurrucado junto a mí es como mejor se siente. Conmigo no conoce el miedo. Y la protección que ha encontrado en mí es sagrada. No es una fidelidad extraordinaria. Él posee sobre la tierra innumerables parientes políticos, pero ninguno consanguíneo. A veces me olfatea y se enreda entre mis piernas. Y yo pienso, no contento con ser gato y cordero, también quiere ser perro. Una vez yo me encontraba en una situación desesperada. Estaba muy deprimida, muy mal en mis negocios. Y quería desaparecer, dejarlo todo. Y en ese estado de ánimo me encontraba con él en mi regazo sobre una mecedora, y cuando bajé la vista de casualidad vi que le caían dos lágrimas que eran las suyas o eran las mías, que ese gato con alma de cordero también era humano. Hola. Vamos a leer Aquel naufragio, de Mario Benedetti. Fue precisamente en la casa de la calle Capurro que empecé a sentirme integrante de una familia mayor. Dos primos que me llevaban un par de años vinieron de Cerro Largo a radicarse en Montevideo. Y al principio vivían con el abuelo Javier, padre de mi madre. Más tarde los padres vinieron también a la capital y se instalaron todos en Capurro, a 5 cuadras de casa. Mi prima Rosalba, que me llevaba 3 años, vivía en Canelones, pero venía a menudo a visitarnos con su madre, la tía Joaquina, que por cierto no gozaba de las simpatías de mi padre. «No soporto a tu hermana», le decía frecuentemente a mi madre. «Es bruta, brutísima, y además necia». Ella solo alegaba, «Pero es mi hermana». E increíblemente este argumento era el único que derrotaba a mi viejo. Por otra parte, el abuelo Vincenzo, padre de mi padre, venía a menudo de Buenos Aires, donde tenían un almacén, y siempre paraba en casa. A las abuelas las veía menos, a la madre de mi madre porque siempre estaba enferma, y en consecuencia nunca salía a la calle, ni había que importunarla con visitas. Y a la madre de mi padre, porque vivía en Buenos Aires y cuando el abuelo Vincenzo viajaba a Montevideo, ella se quedaba atendiendo el almacén de Caballito. El abuelo Vincenzo era tan divertido como el abuelo Javier, pero en otro estilo. Una vez me contó cómo se había salvado de un naufragio famoso. Le pregunté si se había librado porque sabía nadar. «No, ¿cómo se te ocurre? Siempre he tenido más afinidad con las aves que con los peces, pero la verdad es que tampoco sé volar». Su carcajada florentina resonaba en el patio como un carillón. «¿Y entonces, cómo te salvaste?» «Muy sencillo. Perdí el barco en Génova. Llegué al puerto 1/2 hora después de su partida asquerosamente puntual. Traté de conseguir una lancha que me llevara hasta el vapor. Aún estaba a la vista. Para mi suerte, fracasé en el intento. Cuando 10 días después me enteré de que el buque se había hundido en pleno Atlántico, no se me ocurrió nada menos egoísta que celebrarlo con una damajuana de Chianti. Ya sé que está mal, que debía haber pensado en los otros. Hoy no lo habría hecho así, pero en aquella época era muy joven y aún no había aprendido a ser hipócrita. Y aquí otra carcajada. Yo, en cambio, no me reía. Enseguida me di cuenta que el abuelo no había leído Corazón, el libro de Edmondo D'Amicis, que era mi Biblia, ya que, de haberlo leído, no habría tenido una actitud tan mezquina, y si de todos modos hubiera decidido empinarse la damajuana de vino, lo habría hecho con tristeza y hasta llorando un poco por los que se ahogaron. Pero no. El abuelo todavía le duraba el regocijo de haber escapado a la muerte, casi por milagro. Y aunque ni siquiera eso lo había reconciliado con el cura de su parroquia, pues toda su vida fue un ateo militante y arremetió contra Dios como si este fuera un mero organizador de descarrilamientos y naufragios. Leyó Julia. Thank you. Les voy a leer una carta de Rosa de Luxemburgo a su amiga Sonia. La carta se llama La guerra en los ojos de un búfalo. Mi pequeña Sonia, sentí un dolor agudo. Al patio en donde paseo llegan todos los días vehículos con viejos uniformes militares y camisas manchadas de sangre. Se descargan antes de repartirla entre los prisioneros, quienes las remiendan y las vuelven a cargar para el ejército. Un día llegó uno de estos vehículos tirado no por caballos, sino por búfalos. Era la primera vez que veía estos animales de cerca. Son más robustos y grandes que nuestros bueyes. Tienen el cráneo plano y cuernos encorvados hacia abajo. Su cabeza negra, con grandes y dulces ojos parecidos a los carneros. Son originarios de Rumania y botín de guerra. Los soldados que conducen el carro cuentan que fue muy difícil capturarlos, que viven en estado salvaje y es más difícil todavía enjugarlos para que lleven el peso. Habituados a vivir en libertad, son horrendamente maltratados hasta el punto de saber que perdieron la guerra. La expresión vae victis se aplica también a estos animales. Un centenar de estas bestias se encuentran en Bresalvia. Los habituados a los floridos prados de Rumania, además de golpes, reciben solo forraje de pésima calidad y poco. Los hacen trabajar sin descanso, haciéndolos remolcar todo tipo de carros y a este ritmo no duran mucho. Hace unos días, un vehículo entró al patio. La carga era tan pesada y tenía tantas bolsas que los búfalos no podían superar el umbral. El soldado que los acompañaba, un bruto, los golpeó tan violentamente que la guardia de la prisión le preguntó si no tenía piedad por las bestias. «¿Y quién tiene piedad por nosotros?», respondió con malicia, volviendo a golpear con fuerza. Al final, las bestias lograron superar el obstáculo, pero una de ellas sangraba. «¡Ay, Sonia! El espesor de la piel de los búfalos es proverbial, pero esta estaba lastimada». Mientras se descargaba el vehículo, las bestias se quedaban inmóviles, agotadas, y el búfalo que sangraba miraba hacia adelante, y sus ojos negros y dulces tenían un aire como de niño llorando. Era exactamente la expresión de un niño castigado duramente que no sabe por qué. ¿Cómo escapar del sufrimiento y de la fuerza bruta? Yo estaba adelante. El animal me miraba, las lágrimas corrían por mis ojos. Esas lágrimas eran sus lágrimas. Frente al dolor de un hermano querido, es imposible no sacudirse por el más doloroso llanto, como lo estaba mi impotencia ante este nuevo sufrimiento. ¿Cuán lejos estaban los prados de Rumania, verdes, floridos y libres? Cuán inaccesibles, perdidos por siempre. Como todo allá abajo, el sol, el bello canto de los pájaros o el grito melodioso de los pastores. Qué diferente todo. Y esta horrible ciudad extranjera, el establo opresivo, el heno asqueroso y mohoso mezclado con la paja podrida, estos hombres desconocidos y terribles y los golpes, la sangre que salía. ¡Oh, mi pobre búfalo, mi pobre y amado hermano! estamos tan impotentes, aturdidos, y el dolor, la impotencia, la nostalgia, hace de nosotros un solo ser. Mientras las prisioneras descargaban con esfuerzo los fardos, entrándolos en cuanto al soldado, con las manos metidas en los bolsillos, comenzó a recorrer el patio a grandes pasos, con una sonrisa, silbando un canto popular. Y ante mis ojos vi pasar la guerra en su estado puro. Escríbeme pronto, te abrazo, Sonia, tu Rosa. Postdata. Sonia querida, cálmate y alégrate. La vida es así y hay que enfrentarla con coraje, sin sufrir y sonriendo a pesar de todo. Feliz Navidad, Rosa. Todo lo contrario, de Mario Benedetti. Veamos, dijo el profesor. ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo contrario de in? Out, respondió prestamente un alumno. No es obligatorio pensar en inglés. En español, lo contrario de in, como prefijo privativo, claro, suele ser la misma palabra, pero sin esa sílaba. Sí, ya sé, insensato y sensato, indócil y dócil, ¿no? Parcialmente correcto. No olvide, muchacho, que lo contrario de invierno no es vierno, sino verano. No se burle, profesor. Vamos a ver. ¿Sería capaz de formar una frase más o menos coherente con palabras que, si son despojadas del prefijo in, no confirman la ortodoxia gramatical? Probaré, profesor. Aquel individuo memorizó sus cógnitas, se sintió dulgente pero dómito, hizo ventario de las famias con que tanto lo habían cordiado, y aunque se resignó a mantenerse cólume, así todo en las noches padecía de somnio, ya que le preocupaban la flación y su cremento. Sulso pero pecable, admitió sin euforia el profesor. Leído por Estefi. El árbol de lilas, de María Teresa Andrueto. Él se sentó a esperar bajo la sombra de un árbol florecido de lilas. Pasó un señor rico y le preguntó: ¿qué hace sentado bajo este árbol en vez de trabajar y ganar dinero? Y el hombre le contestó: espero. Pasó una hermosa mujer y le preguntó: ¿qué hace sentado bajo el árbol en vez de conquistarme? El hombre le contestó: espero. Pasó un niño y le preguntó: ¿qué hace, señor, sentado bajo este árbol en vez de jugar? Y el hombre le contestó: espero. Pasó la madre y le preguntó: ¿qué hace este hijo mío sentado bajo un árbol en vez de ser feliz? Y el hombre le contestó: espero. Ella salió de la casa, cruzó la calle, atravesó la plaza y pasó junto al árbol florecido de lilas. Miró rápidamente al hombre del árbol, pero no se detuvo. Había salido a buscar y tenía prisa. Él la vio alejarse, volverse pequeña, desaparecer, y se quedó mirando el suelo, nevado de lilas. Ella fue por el mundo, a buscar, por el mundo entero. En el norte había un hombre con la voz quebrada. Ella preguntó: ¿sos el que busco? No, no soy yo, dijo el hombre con la voz quebrada y se marchó. En el sur había un hombre con los ojos de agua y ella preguntó: ¿sos el que busco? No lo creo. Me voy, dijo el hombre de los ojos de agua y se marchó. En el este había un hombre con las manos de seda. Ella preguntó: ¿sos el que busco? Lo siento, pero no, dijo el hombre con las manos de seda y se marchó. En el oeste había un hombre con los pies de alas. Ella preguntó: ¿sos el que busco? Te esperaba hace tiempo. Ahora no, dijo el hombre con los pies de ala y se marchó. Ella siguió por el mundo buscando, por el mundo entero. Una tarde, subiendo una cuesta, encontró una gitana. La gitana la miró y le dijo: el que buscas, espera, bajo un árbol, en una plaza. Ella recordó al hombre con los ojos de agua, al que tenía la mano de seda, al de los pies de alas, al que tenía la voz quebrada, y después se acordó de una plaza, de un árbol que tenía flores de lilas y el hombre que estaba sentado a su sombra. Entonces se volvió sobre sus pasos, bajó la cuesta, atravesó el mundo entero, llegó a su pueblo, cruzó la plaza, caminó hasta el árbol y le preguntó al hombre que estaba sentado a su sombra: ¿qué haces aquí sentado bajo este árbol? Y el hombre dijo con la voz quebrada: te espero. Después él levantó la cabeza y ella vio que tenía los ojos de agua. La acarició y supo que tenía las manos de seda. La llevó a volar y ella supo que tenía también los pies de alas. Leyó Susi. Recuerdo cuando la abuela andaba por nuestra casa, colgando largos visillos que blancos se derramaban. Recuerdo sus manos tibias poniendo en orden las mantas, los sueños, las inocencias y los reveses del alma. A veces, vestida de ángel, ya sin sombra caminaba. La casa toda se iba con ella si se marchaba. La abuela yendo y viniendo bajaba el cielo a su falda y hacía de la tristeza apenas una palabra. Celestes de puro blancos, celestes más que su alma, aquellos largos visillos cayéndose como lágrimas. Hola, buenas tardes, Punta del Indio y Sala de Lectura. Hoy te voy a leer un relato que se titula La casa de la abuela. Mamá, ¿puedo dormir en la casa de la abuela hoy? Escuché en el colectivo esta mañana cuando, al voltear a ver a un niño, que me hizo volver al pasado solo con esa frase. Ella ya no estaba a mi alcance, pero viajé lejos. Cuando pasó el tiempo y nos hizo adultos, lleno de prioridades aburridas, luchamos todos los días por algo que no sabemos si es lo que realmente queremos, cuando en realidad la casa de la abuela es lo que todo el mundo necesitaría para ser feliz. Casa de la abuela es donde las manecillas del reloj toman vacaciones junto con nosotros y pasan los minutos sin prisa de llegada. Casa de la abuela es donde una simple pasta y un pan casero ganan sabores diferentes y deliciosos. Casa de la abuela es donde los armarios esconden prendas antiguas y herramientas misteriosas. Casa de la abuela es donde las cajas cerradas se convierten en cofres, tesoros listos para ser descubiertos. Casa de la abuela es donde rara vez surgen cosas listas, sino todo se inventa a la hora. Casa de la abuela es donde la gente encuentra restos de la infancia de nuestros padres y el inicio de nuestras vidas. Casa de la abuela, solo dentro de ella, de nuestros afectos más profundos, todo está permitido. Este lujo no me pertenece más, lamentablemente, pero vivirá conmigo solo en recuerdos. Y aún así, si pudiera hacer un pedido ahora, cualquier pedido de todas las solicitudes del mundo, yo pediría lo mismo. ¿Puedo dormir en la casa de la abuela hoy? Bueno, espero que te haya gustado. Esto fue escrito por Saulo Subiría. Y gracias por escuchar y hasta volvernos a encontrar. Desde Buenos Aires le escribo estas líneas. Quisiera que sepa que pienso en usted con esa paciencia infinita, cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos la oí repetirme que todo irá bien. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esta nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otras me ayuda a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez, y oír que me cuente de nuevo los cuentos junto a la ventana como en mi niñez. Me ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olvida, y también que apenas camina, por eso le escribo a ver si se alegra y mejora otra vez. Recuerde mi abuela y no olvide que espero que riegue sus plantas y vuelva a coser. Aquí mi nostalgia se cura tan solo si yo la imagino tal cual la dejé. importa si atiende mis muchas razones. Lo único cierto es que quiero saber si riega las plantas, si cuida las flores, si espera mis pasos al atardecer. Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco. Aquí en Buenos Aires empieza a llover, los niños llegaron recién de la escuela. La extraño, ya sabe, escríbeme usted.